noche de enero, el pueblo le hace honores al santo que es moreno. Comienza ya la danza bajo un cielo estrellado, renueva las esperanzas un pueblo marginado. Al cielo elevan cantos al ritmo del tamboril, Artigas fue cantando, muy fuerte se hacen oír. Coplas llenas de sueños de una vida de sufrir en la noche. 13 minutos pasan de las 11 de la mañana, estamos recibiendo a Rolando Chaparro, músico, cantautor. Rolando, un gusto grande recibirte en Radio Centenario, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto, hombre, el gusto es mío. Queriendo hablar contigo, Rolando, sobre tu actividad, cómo viene, sí. Contanos un poco, ¿en qué estás? Bueno, estoy programando una grabación de un nuevo material que seguramente saldrá a principios del año que viene, y con algunos shows también, así que estoy a full con todo eso. La verdad que a nosotros nos impactó conocer esta canción tuya, que es obviamente tiene algunos años, pero que nos pareció tan buena. Obviamente no somos nosotros críticos musicales ni expertos en la música, nos gusta las buenas canciones, nos gusta la buena música, nos gustó mucho, y además nos toca fuerte cuando tiene que ver con Artigas, ¿no? Que muchas veces decimos, a veces o muchas veces hacen cosas mejores sobre Artigas afuera que adentro del Uruguay. ¿Cómo llega tu contacto con Artigas? Bueno, esta canción está en un álbum que se llama Países Guay, sí, cuya letra es de Ever Pastorino, y la mayoría de las letras son de Ever Pastorino, un compañero, un amigo uruguayo, y viene, digamos, dentro de lo que era del disco en sí, para Países Guay. Artigas Cue, que significan los Artigas antiguos, ¿verdad? Se le llamaba así a los afrodescendientes que llegaron por primera vez con Artigas ya por los, no sé exactamente el año, pero eran los que llegaron con Artigas, por eso se le denomina Artigas Cue. Claro. Rolando, ¿y por qué decir a la audiencia que tú sos paraguayo, que estás en comunicación con nosotros, por qué decidiste, sí, qué te llevó a que te haya llamado la atención y la importancia de Artigas en tu música? Bueno, en sí la letra es de Ever Pastorino. Entonces, yo lo que hice fue ponerle música a la canción. Y me pareció súper interesante el hecho de conocer la historia de los afrodescendientes que llegaron con Artigas, ¿verdad?, acá a Paraguay. Entonces, compuse la canción, la melodía de la letra, y está en el disco. Esa mezcla de ritmos, para nosotros ver los tamboriles, por ejemplo, que los vemos, sí, acá, especialmente desde una zona de Montevideo, donde cada año se hace un espectáculo que se llama Las Llamadas y desfilan con los tambores por una, sí, calle, sí, angostita. Verlo mezclado con el rock, con la batería, con las melenas de los músicos, también es una cosa para destacar. Ajá. Sí, la fusión del tema en sí, que es un 6x8 en realidad, tiene mucho de rock, sí, tiene solo de guitarra y algo del jazz también. Es lo que me caracteriza, digamos, a mí dentro de mi carrera, lo que hago siempre, que es fusionar con los distintos ritmos. Sí. ¿Y qué retornos tuviste con esta canción y con este disco en el que está incluido? Muy buenos retornos, sinceramente buenos retornos. Y todavía me queda pendiente ir a presentar a Uruguay, ojalá que pronto sea así. Sí. Pero sí, pero muy buena repercusión por acá, al menos por Paraguay, bastante bastante buena repercusión tuvo en sí el material. Porque es como dice el nombre del disco, el Países Guay. Paraguay y Uruguay tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? Empezando, sí, por el nombre en sí, que siempre nos confunden, ¿verdad? Siempre creen que Uruguay es Paraguay o Paraguay es Uruguay. Tal cual, sí, y lo vivimos eso también. Sí. Totalmente. Y bueno, como te digo, tuvo muy buena repercusión, gracias a Dios, sí. Y vos decís de la posibilidad de venir a presentarlo a Uruguay, ¿hay algo que se esté tramitando ya para que puedas venir? En este momento no, pero vamos a empezar también los contactos para ver si hubieran posibilidad de ir a mostrar el disco, el trabajo en sí allá a Uruguay. Claro. ¿Ya has tenido la posibilidad de visitar nuestro país? Sí, ya he tocado otras veces, fui con otros proyectos, estuve en el Rock and Roll a principios, a finales de los años 90, estuvimos tocando ahí, que fue una grata experiencia realmente, y estaría buenísimo volver otra vez de vuelta a tocar en Uruguay. ¿Qué tipo de vinculación podemos tener con nosotros desde Uruguay, con la música de Paraguay? Básicamente con el tema del rock, del pop, del folclore, Rolando. ¿Cómo lo podías definir desde ese punto de vista de la vinculación? Bueno, ¿qué vínculos tendrían, decís? ¿Qué Yo parecido que... podemos tener, sí? Ah, ¿qué parecido tenemos? Bueno, tenemos, por decir, el nombre de Uruguay, como dije recién. Después el aeropuerto en Montevideo, que no queda en Montevideo, lo mismo pasa en Paraguay, el aeropuerto no queda en la Asunción ni en Luque, y varias cosas más que están dentro. Ustedes tienen el disco, no sé si pueden ver, bajarlo de Spotify o de cualquier lado, ahí van a darse cuenta en las letras de la canción, las vinculaciones que tenemos los países guay. Claro. Y en materia musical. Y en materia musical también. Si bien no es demasiado parecido, el candombe no tiene nada que ver con el guaraní o el folclore paraguayo, o la polca paraguaya. Existe, digamos. Hola. Sí. Sí, te escuchamos bien. Hola, hola. Ah, sí, me escuchan bien, pero se reconectó. No existe tanto parecido, digamos, en el folclore paraguayo con el folclore uruguayo. Claro. Bien. Sobre la importancia de la presencia de los afrodescendientes que llegan a Paraguay, que van con Artigas, ¿eso está reconocido, está, aceptado allí en Paraguay como parte de la sangre que nos da origen? Nosotros acá en Uruguay tenemos sin duda eso como tema, ¿no? Porque siempre se nos dijo que nosotros somos descendientes de los españoles. Se corta un poco, no logro que escuchar bien lo que decís. Estaba hablándote sobre el origen y sobre la sangre que sí tenemos nosotros, ¿no? En nuestros países guay, como vos le estás llamando muy bien. La presencia, sí, de los negros. Totalmente. Y acá en Paraguay, esencialmente, los afrodescendientes son los que vinieron con Artigas, ¿verdad? De ahí que quedaron, más adelante se les llaman los Cambacuá. Sí. Cambá, que significa negro, y Cuacuá sería el lugar de los negros. Entonces, es en ese sentido, la comparación es buenísimo. Claro. Claro que sí. Nosotros quisiéramos mantener el contacto contigo, por supuesto, si vas a venir con más razón todavía, pero además, claro, son pocos los contactos que tenemos con Paraguay, sinceramente. Tenemos a un uruguayo que hace muchos años que se fue para allí, una paraguaya, uh-huh, que está trabajando en la defensa del jardín botánico y las tierras que están por donde anduvo Artigas, pero poco contacto, sí, y nos parece que tendría que ser mucho mayor, ¿no? Tendría que ser mayor, tenés razón, efectivamente. Y en esto la cultura sería nos puede dar una gran mano. Totalmente, totalmente. Bueno. Sí, sí, sí. Nosotros te agradecemos mucho por este contacto de hoy, con este primer contacto. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar completo el tema. A ver, ahí se escuchó un ruidito, pero bueno. Vamos a escuchar completo el tema ahora, que nos trae a Artigas y a los tambores. Perfecto. Y a Paraguay, y nos convocamos, uh-huh, para dentro de poco, apenas haya novedad, poder estar en contacto nuevamente. Dale, perfecto. Muchas gracias por la nota, realmente fue un honor hablar con ustedes. Lo mismo decimos nosotros, y muchas gracias por esta canción, ¿eh? No, por favor, con todo el cariño, con todo el amor y hacia Uruguay, que es un país que quiero muchísimo. Bueno, un abrazo grande. ¿Cómo? Un abrazo te mandamos desde aquí. Ah, y un abrazo grande también para ustedes de mi parte. Muy bien. Muchas gracias. Vamos.